tantos momentos. Descarga la tristeza, mis agonías, el gran dolor. Tú supiste creerle en todas las palabras que te decía con tanto amor. Yo te hago una propuesta, escucha esta promesa, te será distinta, pero ya te hará sentir.